Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Yo te robo lo guardado para tus chiquillos, yo te robo lo guardado para el colegio, yo te robo tanto, yo te robo tanto, yo. Yo te robo con apoyo del gobierno, yo, y hago de tu vida un infierno, yo, te robo por la noche y la mañana, yo, y quiero una piscina y un ferrado. Bien, pues ya lo estáis oyendo. Esta tarde nos visitan integrantes de la plataforma de afectados por las preferentes en Cantabria. Duermo yo, te robo porque sale muy barato, yo, si no preguntan procio. Y damos la bienvenida a Carmen, Fernando y Román. Muy buenas tardes a los tres y bienvenidos de nuevo. Bueno, no sé si se os ha escuchado. Vamos a ver, tenemos algún problemilla. Dadme las buenas tardes otra vez, a ver qué tal. Bueno, pues como estamos intentando solventar unos problemas técnicos que hemos tenido estos días, pues estas cosas pasan. Vamos a ver si lo solventamos. Tranquilo. Te tendrás que tomar un respiro. Te ganaste un bonus, amigo, está amigo. Gracias a ti viajé a Estados Unidos. Esa sonrisa bonachona me dio confianza. Gracias a ti me llené bien la panza. Sabes que estoy dispuesto a luchar. Sabes que no voy a ceder. Sabes que no. Que esto se ha acabado, que los preferentes no nos resignamos. Cuidado, cuidado, que los preferentes no nos resignamos. No perderé la esperanza de coger el dinero. Espero sentada que caiga del cielo. Quiero tener mi dinero conmigo. Es más fácil que ría, Mourinho. Sabes que estoy dispuesto a luchar. Sabes que no voy a tener. Sabes que no. Se ha acabado, que los preferentes sí, no nos resignamos. Cuidado, banquero, yo te digo que no estamos resignados. Me importa un pledo, la razón está de hola, nuestro Pachi. Lado. Otra vez, si hola, guapa. Preferente, no nos resignamos. Cuidado, cuidado. Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte, Carmen, Y a ver si se os escucha ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Fernando, bienvenido. Hola, Patricia. Buenas tardes. Y Román. Muy buenas tardes. Perfecto, ya está, solventado. Uf, menos mal. Bueno, pues ahora sí, ya nos metemos directamente a hablar sobre la problemática de las preferentes en Cantabria. Desde la plataforma y desde la última vez que estuvisteis aquí ya hace unos meses, habéis continuado reivindicando vuestros derechos, denunciando, llevando a cabo diferentes actos. Además, actos muy importantes, porque no solo han sido concentraciones frente a diversas entidades bancarias del Liberbank, sino que una de las, yo creo que más importantes que habéis llevado a cabo ha sido una acampada que tuvo lugar en septiembre, y no fue una acampada de unas horas ni de un día, sino que estuvisteis 29 días, creo, o sea, prácticamente un mes, frente a esta entidad en Casturdiales, ¿no es así? Así es. El último acto o la última concentración que habéis realizado ha sido el 5 de octubre en Santoña, pero no termináis la cosa porque habéis tenido una reunión la semana pasada, me parece, con representantes de los diversos ayuntamientos de la comarca de Buelna. Y si os parece bien, por ser esto lo más reciente, podemos comenzar por ahí. ¿Qué resultados se han obtenido de estas reuniones? Y después, si queréis, hablamos de las últimas movilizaciones, actos y reivindicaciones y lo que está por venir, por supuesto. Así que los micros están abiertos, Carmen, Fernando, Román, así que podéis empezar cualquiera de los tres. Si os parece, con esa reunión con representantes, con concejales y alcaldes de esta zona, de Buelna. Bien, yo con el permiso de mis compañeros, y dado que estuve ese día allí en esa reunión, voy a explicar, no lo que se habló, porque está en los medios ya, pero un poquitín la sensación que yo como representante de la plataforma saqué de esa reunión. Como bien has dicho, Patricia, había alcaldes y había concejales de diferentes ayuntamientos en la zona de Buelna y alrededores, que se caracterizan desde mi punto de vista porque han tenido el buen criterio de desde hace tiempo manifestar su apoyo a los afectados de aquella comarca. Alguno de ellos ha retirado dinero de las cuentas, otros están estudiando hacerlo, y uno de los acuerdos a los que se llegó es que los que estén en condiciones de llevarlo adelante abran la posibilidad a los afectados de esa zona de pagar sus impuestos y cualquier tipo de tasas que tienen municipales en una entidad que no sea Caja Cantabria Liberbank, que les den posibilidad de hacerlo en otros bancos. Entendemos que eso es importante porque, primero, demuestra que al menos una serie de alcaldes están teniendo sensibilidad con un problema que afecta a muchos vecinos de su zona y que son conscientes de que Caja Cantabria ya no es Caja Cantabria, es Caja Astur. Estamos o hemos sido colonizados por una caja ajena a nuestra comunidad y, bueno, pues entienden que, dado que no es ya una entidad económica que pueda representar a Cantabria, pues que ellos no tienen tampoco nada, por así decirlo, que deber a ese banco y bueno, pues con esa toma de postura nosotros nos encontramos pues contentos y satisfechos. Uh-huh. Y desde la plataforma, ahora aquí quiero yo personalmente darles las gracias por esa toma de postura. Hay que decir que a estas reuniones vosotros habéis invitado a representantes de Liberbank. Sí, así ha sido. Pero hasta la fecha sí. No se ha presentado ninguno. No. La iniciativa partió de la plataforma de la zona de Corrales. Se les avisó con tiempo suficiente, por lo que yo recuerdo, hará igual pues un mes que se les dijo que teníamos deseo, o sea, intención de reunirnos con ellos para que ellos personalmente dieran su versión de los hechos ante los alcaldes. Como te digo, Patricia, se les avisó al menos con un mes de antelación. No han dado respuesta. El día de la reunión, que se les comunicó lógicamente fecha y lugar, se les dio un margen de tiempo esperándoles más allá de la hora de comienzo prevista y no aparecieron. Como bien dijo la portavoz del grupo de Corrales, eso demuestra el respeto que tienen por los afectados, por los representantes populares, que son los alcaldes y concejales, y por todo el mundo en general. Uh-huh. Son unos individuos, porque no les va a llamar personas, que bueno, pues ellos solos están cavando su fosa con nuestra ayuda, pero han empezado ellos. Entonces, que sepan que se van a encontrar con lo que se están buscando desde hace tiempo. Hablando de este tema, ya no solo, bueno, habéis invitado a estos representantes del Liberbank, pero vosotros también habéis procurado, pues cuando realizáis vuestras concentraciones, hablar también con los propios trabajadores que están a pie de ventanilla, ¿no? Las diferentes sucursales, sí. Intentando hacerles ver que ellos también forman parte del engranaje, que aunque sean sencillos trabajadores, pues que también se den cuenta, ¿no? Se percaten que, bueno, pues sí. Hay responsabilidad por parte de todos y que ellos mismos pues se van a ver también, de alguna manera, más tarde o más temprano, pues metidos en esa rueda y que, bueno, también pueden verse afectados. Ellos están afectados por el problema, por el problema que nos crearon a nosotros y por el problema que, a consecuencia de sus malas prácticas, les ha acabado llegando a ellos desde hace tiempo. Ya se les ofreció la posibilidad de dialogar. La plataforma el año pasado, pues en el mes de septiembre, yo creo que fue, les lanzó un cabo para unir esfuerzos y luchar contra los responsables últimos de la situación en la que nos encontrábamos nosotros y en la que se iban a encontrar ellos, en la que están ahora mismo, con ERES y con despidos, y no demostraron ningún interés en reunirse con nosotros. Es más, de hecho, lo rechazaron. Recuerdo incluso la fecha en la que me dijeron que no querían saber nada con nosotros, que fue el 16 de septiembre del 2012. Y en cuanto a hablar con empleados y directores de sucursales, mucho mejor que yo, Mari Carmen y Román, que lo han intentado por activa, por pasiva y por perifrástica, y que nos cuenten ellos qué experiencia han tenido. Pues sí, Román, Carmen. Siempre alegan las mismas cuestiones. Incluso se llegan a rebajar tanto que dicen, es que nosotros no sabíamos que tenía estos riesgos, estos productos, es que nosotros también somos engañados, es que de hecho se lo vendí a mi madre y a mi tía o a mi hermana o a mi cuñada y prácticamente todos dicen lo mismo. Cuando todos dicen lo mismo simplemente es porque están alicionados para que digan eso, y la forma de calmarnos y de que estemos tranquilos y que nos dé pena de ellos. Nosotros llevamos casi 2 años, va a ser 21 meses exactamente, explicándoles en el exterior y en el interior de las oficinas el problema que les venía encima, simplemente explicándoles que no teníamos nada contra ellos, que el problema era común, unos de una manera y otros de otra, estábamos fastidiados por la misma gente, por la gente de Cajastur, y sabíamos cómo era de estirado esta persona, y siempre nos miraban como es que incluso lo decían, ¿no? Lo que sois unos gamberros, lo que tenéis que hacer es ir para casa y si tenéis algo que reclamar, ir vía judicial. Sois unos burros. Y sí, burros sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora se han dado cuenta que el burro no hace el amor por guapo, sino por persistente. Y otra cosa más importante, que la burra no pare cuando se la empreña, pare mucho tiempo después. Y ahora está pariendo, eso es lo que le pasa a esta gente. Ahora está dando resultados esto. Ahora se están dando cuenta que sí, que tenemos razón y nos la dan. Y se acercan y nos dicen, leches, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Pero cómo es esto? Te contaría cosas, me tiraría hablando. Mira, el otro día, debido a una denuncia que nos han hecho porque ensuciamos los cristales, porque, bueno, esta nos acusan de, sí, de cosas que no tienen pies ni cabeza. Por pegar vuestras reivindicaciones, sí, sí, vuestras sí, pegatinas de denuncia, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de pegar eso, no decimos ninguna mentira, nos sentimos muy orgullosos incluso de las denuncias, porque nos dan la pista de por dónde les hacemos daño. Y luego, en la sala, hubo una pista buenísima, que salimos con los brazos levantados, porque es que dice el abogado, el juez dijo que, vamos, que hombre, que esto no se iba a solucionar así como así, porque que intentásemos llegar a un arreglo, que nos daba 5 minutos, no tenía por qué, pero ya que no, es una cosa que estaba candente en la calle y que no parecía que se iba a solucionar por dar una sentencia de estas, pues comentó que 5 minutos nos podía dar para llegar a un arreglo. Sí, muy bien, pero saltó el abogado de estos señores que tanto daño se les hace por poner unas pegatinas en los cristales y dijo, sí, pero aquí hay un valor económico también, aparte de los materiales, la reestructuración y la limpieza y tal, que es los daños morales que esta gente lleva haciendo durante 2 años a la entidad. ¡Hosti, Pedrín! ¿Qué pasa? Daños morales. Tienen moral esta gente. O sea que eso a nosotros nos dio muchas pistas, ¿no? Porque dices, ¿pero qué está pasando aquí? A mí esa noche me tuvo sin dormir el tema. Yo me acerqué a estas bellas personas de enfrente, y le digo, mira, los daños morales, me parece que tenéis el nivel muy bajito y a partir de ahora se os va a llenar el termómetro ese con que lo medís. Hombre, comprende que esto es cosa de, es una entidad bancaria. No, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que una entidad bancaria es una señorita delicada con sentimientos? ¿Qué me estás diciendo? Y bueno, ellos se ponían rojos y no quieren hablar con gente como yo, que como digo, soy muy bruto, ¿no? Bueno, esto no tiene pies ni cabeza, eso lo de los daños morales, no sé cómo explicarlo. Muy mal, ¿vale? Muy mal. Esta gente, la pregunta era, ¿qué nos dicen? No nos dicen nada. No nos dicen nada. Y nos dicen prácticamente lo mismo. Hemos recorrido Cantabria de punta a punta, desde Reynosa hasta Suances y desde San Vicente hasta Casos Urdiales. Y prácticamente dicen todos lo mismo. Si sabemos lo que decís, sabemos lo, pero ¿qué os vamos a contar? Es que ya llega un momento que no saben qué hacer. Hay una cosa que es muy grave, que voy a comentar ahora, y que sabemos que existe, y ahora existía de siempre, pero ahora se han bajado los pantalones y alguno está diciéndolo y no se atreve a dárnoslo o a sacarlo a la luz, que son unos correos que tienen de sus jefes en los que más o menos decía, este producto que nos ha llegado ahora de preferentes hay que colocarlo como sea, es vital para la entidad, es una oportunidad única para cumplir los objetivos. Omitir cualquier tipo de riesgo, hablar solo de las ventajas y este tipo de dossier que lleva adosado el producto, no se le enseñéis a nadie, evitar eso como sea. Participar por la cuenta que os trae, más o menos venía a decir, después de dar las recomendaciones al final para los propios empleados, no empleados, sino para los directores de las oficinas, de que eso les venía bien que lo incluso... ¿Habéis podido acceder a ese correo? ¿Lo habéis visto? Yo lo he visto, pero es imposible que nadie ya sea capaz de... No tienen... Están intentándolo. La gente que me lo ha enseñado está intentando a ver si hay forma de qué manera, porque están cagados. Es que son unos cagados. Es que vamos a ver, yo no tengo ningún problema, porque a mí no me van a echar, pero es que ellos les pueden echar, y de hecho les echan, ¿vale? Lo que parece aquí es que hay, bueno, pues eso, ese oscurantismo a la hora de hablar claramente acerca de las preferentes, de cómo, bueno, llega este producto, como tú has comentado, Román, a los directivos, cómo tienen que ofertarlo, cómo tienen que ofrecerlo a los clientes. Cuando se habla de todas estas cosas siempre hay eso, como un velo de oscurantismo, no está clara la cosa, como suele decirse, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Vamos no, porque si hablaran con claridad, perdón, Román, si hablaran con claridad descubrirían todo el tomate y, como dice muy bien Román, se verían en la calle. Si contaran la verdad de lo ocurrido, se armaría un revuelo supremo y ellos acabarían en la calle. Que muchos de ellos van a acabar en la calle. Si no al 100%, sí con regulaciones temporales de estas de empleo que está aplicando el banco. Pero nadie se atreve a hablar porque, dicen, por malo que sea la situación de ERE, es mejor que no verme automáticamente en la calle despedido. Tienen miedo. Yo les puedo entender porque es humano el miedo. Pero espero que también tengan un mínimo de vergüenza. Y que el día que se les vaya llamando a los juzgados, tenga la decencia de decir, pues mire, me veo obligado a decir la verdad y la verdad fue esta. Desde arriba se me dijo, hay que colocar ese producto, no des más explicaciones de las estrictamente imprescindibles y no cuentes toda la verdad. Porque claro, si hubieran contado toda la verdad, no estaríamos aquí. Porque si nos hubieran dicho, yo creo que está claro. No, mire, este producto consiste en que tú le das tu dinero al banco de aquí al año 3000, nosotros te damos unos intereses ridículos. Si nos va bien, si nos va mal, no te damos nada y si no queremos, no te devolvemos tu dinero. Si hubieran dicho eso, no habría entrado nadie al juego de las preferentes. Engañaron a la gente contándoles que era como un depósito, que no se preocuparan, que lo garantizaba el banco, que no pasaba nada, que en 2 días tenían su dinero. Y así consiguieron llevar a cabo su engaño. Pero claro, el que diga eso ahora mismo, ante unos micrófonos como estamos nosotros, o ante una cámara de televisión, o públicamente en una reunión, vamos, tiene el hacha en la cabeza, pero ya. Entonces, lo que comenta Román, estamos viendo a ver de qué manera podemos conseguir esos correos, una copia de esos correos, y a ver si con ello en la mano conseguimos que los jueces nos den la razón. Pero bueno, difícil, han hablado con más directores de oficinas, Carmen también. Carmen tiene historias que contar. Cuéntanos algo tú, Carmen, también. Y la respuesta supongo que siempre haya sido muy parecida, ¿no? Ante una reunión con un director de una sucursal. La historia es que nosotros hemos ido a hablar con la persona que nos regaló ese producto tan bueno, llamado Preferentes. Hemos ido a hablar con ella y con toda la cara, nos ha negado que nos vendió el producto como lo hizo. O sea, es que encima nos quieren hacer, se piensa que somos tontos. O sea, esa persona algún día tendrá que ir a juicio, porque lo vamos a llevar, y ahí delante del juez va a tener que decir cómo lo hizo. Porque esta gente son unos cobardes. Bien está que su trabajo seguramente peligraría si dijera la verdad. Pero tienen tan poca vergüenza que les importa un pito el venderle ese producto a personas jubiladas, a personas con 80 años, con 80 y tantos años, a gente que sus únicos ahorros los tiene ahí en esa entidad. Los ahorros toda la vida. A personas, algunas han muerto ya, otras las están matando, porque esa es otra. Sabemos que muchas personas están tomando pues medicación, ansiolíticos, antidepresivos, para seguir adelante. Esas personas, muchas de ellas, ya te digo, que ya han muerto, porque son personas mayores, se ven con la impotencia de haber perdido su dinero ante la entidad, la sagrada Caja Cantabria. Sí, que era la caja. Algunas personas no se creen que su querida Caja Cantabria les ha timado su dinero. Sí, que era la caja como de todos, ¿no? Donde la gente depositaba su absoluta confianza. Teníamos nuestra hucha verde de cuando éramos niños. La caja en la que, cuando necesitábamos un dinero, pues allí contratábamos nuestra hipoteca. Primero, nosotros no leíamos los contratos, nos confiábamos de la gente, porque trabajan en un banco, ¿cómo nos van a engañar? Sin embargo, ahora vemos que esa gente que trabaja en el banco recibe una orden y le dicen, hay que vender esto como sea, porque peligra tu trabajo y la caja está muy mal. Esto hay que venderlo como sea. Entonces, con la bendición de sus consejeros, de toda clase política, y sindicalistas, tenemos nombres y apellidos, pues con su bendición nos metieron en esa embolada y luego por narices nos lo cambiaron por acciones. A los que no firmaron le vino la quita, una quita de un 40%, y ahora, pues, no sé qué pretenden. No sabemos nada. Lo que estamos viendo es que no les gusta nada que vayamos por las entidades, por las sucursales. No quieren que nos movamos. Dicen que les hacemos daño moral. Pero digamos que ese es el único recurso ya que os queda, ¿no? Porque nosotros, si ya no responden, vosotros les invitáis a representantes de Liberbank, a directivos de sucursales, a reunirse con vosotros. Y si no acuden nunca, ¿qué otra cosa os queda más que haceros? Hemos hablado con todos los políticos. Yo creo que, quitando al señor Rajoy, yo creo que hemos hablado con todos, con el señor fiscal general, Torres Dulce, dos veces. Este señor ya sabe que lo que hay, ya sabe que ha sido una estafa. Pero claro, ¿cómo se mueve ese señor? No se mueve. Entonces yo no sé lo que nos queda. Lo que sí está claro es que a ellos les gustaría que nos estuviésemos en nuestra casa allí llorando y lamentándonos, pero en su día les dijimos que hasta que no cobráramos íbamos a estar en la calle. Puede que ahora algunos de nuestros compañeros en sus juicios recuperen el dinero. Esperaremos. Uh-huh. Hasta que el último de nosotros no cobre su dinero, vamos a estar en la calle. Aunque quedemos media docena, es igual. Hay que recordar que en Cantabria son más o menos 13.000 los afectados. Tengo bien por Caja Cantabria se calcula unos 5.000 solo de Liberbank. Ajá. ¿Me vas a permitir que te corrija, Carmen? Los últimos datos que tengo son de 9.000 familias solo con las preferentes, más luego las subordinadas. Entonces estoy atrasado. Solamente, sí. O sea, solamente, que eso 13, solamente de Caja Cantabria. Alrededor de 13.000 afectados. Más luego los que hay, pues, de BBV, de Caja Madrid. Bankia, Caja Madrid, Bankia. Efectivamente, o sea, de Bankia. Sí, de otras entidades. De todos. Sí, no. Yo ya, hemos llegado a un punto en el que me pierdo con los números. Podríamos hablar Normal. De 20.000, de 25.000 familias, pues podríamos hablar tranquilamente, que suponen unas 100.000 personas, que es la cuarta, la quinta parte de la población de toda Cantabria. El problema es muy serio. Por eso nos jode, hablando mal y pronto, que los políticos no hagan nada realmente efectivo. No ya desde Cantabria, que a fin de cuentas somos el último mono de una España grande y dividida, pero sí desde Madrid, que son los que pueden poner las cosas en su sitio. Uh-huh. Dime, Román. Fernando, sí. Le voy a corregir porque los políticos sí hacen algo. Los políticos están sacando ahora un decreto ley para que los pitidos y las ocupaciones que hacemos de las cajas nos cueste incluso la cárcel. Los políticos sí. están Eso colaborando porque los políticos lo que les gusta es la mayoría silenciosa, la que se queda en casa, ¿no? Los políticos, vamos a ver, es que me estoy remontando ya. Los políticos, el otro día, el presidente de la región, el tan querido Nacho Diego, ha dicho que en la zona de Torrelavega los empresarios no quieren invertir porque la gente es un poco conflictiva, ¿no? Pero sí, vamos porque a ver, hay ambiente pero vamos de a ver, crispación, ¿pero de qué va usted, hombre? Pero vamos a ver, pero eso no se le ha ocurrido a él. Nacho Diego no es mala persona, eso no se le ha ocurrido a él. Lo que pasa es que son directrices de esos políticos que, como te digo, están sacando ahora un decreto ley para que los pitidos se demuestre que hacen un daño enorme a todo el sistema y a la imagen de España, lo mismo que las 3 millones de familias que viven por debajo del umbral de la pobreza y que están al anochecer revolviendo en los contenedores de basura, a ver si encuentran una manzana que no está del todo podrida para dar de comer a una hija, porque lo que no quieren es robar como ellos, ¿no? Entonces, a esa gente se le ponen en los contenedores candados porque da muy mala imagen el ver eso, la imagen al turismo y a España en concreto, en general, ¿no? Vamos a ver, los políticos sí hacen, hombre, los políticos lo que quieren es la esclavitud. Tú no te das cuenta de las palabras que, tú examina un poco las palabras que dice Miliuco Botín, que maneja este gobierno, tú mira las palabras que dice el de Mercadona, Juan Royce, que dice que quiere el modelo chino, ¿no? El modelo chino, ¿quieres? Sabemos cuál es el modelo chino, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? Esta gente, ¿qué es lo que está provocando, joven? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos vamos a quedar en casa, por mucho que lo diga el decreto ley que saquen ahora o que si la mayoría silenciosa es la gente maja, ¿no? Nosotros vamos con la frente muy alta. Vamos a ver, no sé cómo decir. Esto es una estafa. No ha habido gran apoyo, vamos, no ha habido apoyo de ningún tipo. Ha habido una manipulación de los medios de comunicación, que son los que manejan prácticamente este país, exageradísima. Esto es una estafa de unas dimensiones exageradas. Esta mañana he estado buscando para colgarlo en el Facebook un trocito de lo que dijo el juez José Silva el otro día, ayer o anteayer en La Sexta, que dijo, mira, el caso Bárcenas lo podría explicar, pero el caso Bárcenas no es gran cosa, porque al fin y al cabo las financiaciones no son ilegales, y si uno da un poquitín más, aunque nos parezca que es muchísimo dinero, pues bueno, pues es así. Y el caso Bárcenas siempre ha sido para que se hable de esto y despistar la gran estafa que han cometido las cajas de ahorros en este país. Lo estoy intentando buscar para subirlo y no lo encuentro. Está el poder que tiene esta gente que lo censuran todo. Vamos a ver, esto ha sido de unas dimensiones exageradas. El otro día, una mujer me, como ven que te mueves y te ven el coche y te ven la actitud y te ven que lo llevo colgado de la cabeza el problema este, me dice, ¿podrías venir un poco a casa, Román? Es que hacía falta intentar a ver si cómo llevamos esto, a ver, explícame un poco tal. Fui a casa. Y el marido está hecho una piltrafa, porque el marido se siente como responsable de que le han engañado, se siente como culpable. La gente, en vez de sentirse reivindicativa o ir al juzgado, de esos 13.000 estafados que hablábamos, solo hay apenas 500 en los juzgados. ¿Cómo es que somos apenas 100 en la calle, 500 en los juzgados que prácticamente? Vamos a ver, ¿pero a qué viene esto? ¿Cómo la gente no? Esto ha sido una estafa. Es que te oprimen. Es que como el estafado es persona débil, humilde, se siente tonto a la vez, porque te están llamando tonto, porque si no te hubiesen estafado, porque el listo es el que estafa. Pues entonces aquel hombre estaba auténticamente hecho polvo, no podía ni hablar, estaba con un nudo en la garganta, se echaba a llorar según hablaba, estaba hecho polvo. Han destrozado a gente. Hay gente mayor a la que están destrozados por rabia, por impotencia, por indignación, por angustia, están hundidos en estos tiempos que corren, que ven que el yerno o la hija o el hijo están sin trabajo y no les pueden ayudar, cuando tenían un dinero ahorrado, que lo ahorraban para ellos, para su vejez, para cuando tengan que ir a alguien que les cuide, que les ayude, pero ha llegado el momento que tienen que ayudar a hijos o nietos y no pueden, y eso les duele mucho más que ellos, porque ellos si tienen que ir a quedarse sin un plato sopa, lo hacen por dárselo a los hijos, pero ahora no tienen dinero ni para los hijos porque se lo han pillado estos sinvergüenzas. Ladrones, estafadores, cobardes, ratas, que son unas ratas, que no dan la cara porque se esconden como las ratas, porque cuando los ves es el mismo efecto que una rata, es que se esconden. ¿Por qué? ¿Por qué se esconden? ¿Qué has hecho mal para esconderte? Esto no puede acabar bien. Esto me recuerda a mí una vez que estaba en la mili y había un muchacho que se creía muy listo y estaba jugando al doble o nada en una caja de zapatos, ¿no? Y a todos les estimaba, les sacaba el dinero como agua, hasta que llegó uno que apostando más y le desplumó a él, ¿no? Pues claro, él como era un listo y tal, pues él no iba a poner un duro. Total, que se llegaron las manos y aquel tío que estaba allí, que jugaba con los demás, que ponía la caja de zapatos para jugar al doble o nada, resulta que era como Bruce Lee, era un gallo, era un tío que se pegaba muy bien y le dio una paliza al otro que le desrompó, ¿no? Total, que las venganzas se dan y al día siguiente, pues aquel muchacho, bueno, total, que el gallo aquel quedó sordo, ¿eh? De hecho, después quedó sordo, las secuelas que le quedaron a aquel que era karateka y que era muy listo engañando a los demás con el doble o nada, ¿no? De eso me recuerdo yo, los tengo con nombre y apellido. Esta historia no me la estoy inventando, tienen nombre y apellido los que estoy hablando, uno de Valladolid y otro de León. El de Valladolid era el karateka. Esto lo recuerdo muchas veces porque esto es una metáfora de lo que va a pasar aquí. Esto no puede acabar bien. Ese señor que ha cogido Caja Cantabria, este señor Manuel Menéndez, el de Cajastur, este señor de Obanes, que de pequeño cuidaba cabras y ovejas en el monte y que ahora dirige Cajastur y que ha absorbido Caja Cantabria, que lo llaman Liberbán, pero esto no es Liberbán ni es nada. Esto no puede acabar bien. Esto no puede jugar así con las vidas de la gente. Y vosotros no. Lo que vais a hacer, Román, perdona que te interrumpa, es seguir metiendo ruido, ¿no? Como decíais antes, porque es el último recurso ya que os queda ante la negativa de que ellos también pongan de su parte por intentar solventar este problema. ¿Cuáles son las próximas acciones que vais a realizar, los próximos actos reivindicativos? Bien, desde luego hay que continuar haciendo ruido en la calle porque en tanto en cuanto continuemos denunciándolo ante el público, ante los medios y ante el propio banco, vamos a conseguir varias cosas. Primero, que más personas se animen a denunciar la estafa de la que han sido víctimas. Segundo, que nadie olvide que el problema está ahí y que no hay ninguna voluntad real de solucionarlo, a no ser por vía judicial. Y tercero, vamos a conseguir también que nuestra autoestima permanezca arriba, porque si después de 20 meses largos, casi 21, como decía Román, nos rindiéramos, nos echáramos para atrás, el banco iba a pensar que habían ganado. Uh-huh. Y vamos, que no se les pase por la imaginación. Y en cuanto a las cosas que vamos a ir haciendo, pues como decías, hubo una acampada que se llevó a efecto en Casturdiales durante 29 días y también por iniciativa del grupo de Casturdiales, el próximo sábado saldrá de esa localidad una marcha a pie hasta Santander para protestar por la estafa de la que hemos sido víctimas, perdón, y para hacer entrega a diferentes instancias, desde el presidente del gobierno regional, al de la asamblea regional y a otras personas, no voy a decir personalidades porque no son personalidades, de los miles de firmas que durante los últimos meses hemos recogido en apoyo de los afectados por las preferentes en diferentes regiones de Cantabria, tanto en Castro como en Santander, como en Torrelavega, como en Corrales. Se han estado, como digo, recogiendo firmas de apoyo y entendemos que, bueno, que dado que es una cifra lo suficientemente significativa, tenemos que hacérsela llegar a una serie de personas para que sepan que no estamos solos, que la gente está con nosotros, que comprende el problema y que de una forma o de otra nos apoyan. Y efectivamente, esa es una de las acciones, digamos, así muy, muy visibles que se van a llevar a cabo de aquí a un plazo corto, y luego continuaremos con acciones puntuales, locales, en diferentes ayuntamientos, como Torrelavega, que se hace todos los martes una concentración. ¿Dónde? ¿Dónde exactamente? En la Plaza Mayor. ¿En la Plaza Mayor? Frente a la oficina de Caja Cantabria de la Plaza Mayor. Y ¿los martes? ¿A qué hora? Los martes a partir de las 10 de la mañana. Y si no es allí, es 10 y media, perdón. Y si no es allí, en la oficina de la Avenida de España. O una u otra. Eso, por ejemplo, en Torrelavega, en Santander, se hace los jueves por la mañana. En Castro, no sé, ahora ya me lío. Miércoles creo que es Corrales. Los jueves también. Los jueves lo hace también Cabezón, me parece recordar. O sea que, digamos que todos los días de la semana están cubiertos por diferentes grupos a lo largo de la provincia, pues eso, más que nada para que ni el banco ni el resto de afectados, ni el público en general se olvide del problema. Se olvide, porque... Di, Carmen. No, quería puntualizar, porque ya sabemos que de los, creo, 9.000 estafados se han quedado en casa, pues... 8.800, para así. El estar por ahí protestando por las calles, por donde haga falta, es una cosa muy importante. Porque gracias a eso, las sentencias que se están ganando ahora en Cantabria, creo que se están ganando cerca de un 90% de las sentencias. Hemos hablado con varios abogados y dicen que es gracias a que los jueces, que son personas como las demás, leen la prensa, ven a la gente a protestar. Eso es muy importante. No se piensen que las sentencias se ganan por obra y gracia del Espíritu Santo. Es porque los jueces también son sensibles y ahora mismo ya conocen el problema. Y es muy importante denunciar. Denunciar para que los bancos no se salgan con la suya. Los bancos ahora saben positivamente que van a perder y quieren tener a la gente en casa, le ofrecen cambiar los bonos ahora por acciones, le ofrecen el oro y el moro para que no denuncien. Bankia, por ejemplo, ofrece un arbitraje que es una vergüenza, están dando el dinero a los que tienen menos de 10.000 euros, a los que tienen una cantidad importante le dan la mitad y encima con la quita. Antes, o sea, eso es una vergüenza lo que está haciendo Bankia. Perdona, Carmen, antes fuera de micro me hablabais de, lo tengo por aquí apuntado, un plan de fidelización. Sí, después del canje obligatorio por acciones, pretendían firmar un documento llamado plan de fidelización. En ese documento pues nos comprometíamos a no denunciar a Caja Cantabria, a Liberbank, claro, a ser buenecitos y no denunciar. Hay personas que sí lo firmaron. Desde luego, de nosotros no lo ha firmado nadie. No vamos a firmar nada, ni fidelización ni narices. Nos han estafado, porque la palabra es estafado. Esto ha sido la estafa mayor de toda la historia de la Bankia, de la banca, sí, de Bankia, la Bankia, la Bankia también, de todos los bancos. Y aquí alguien tiene, a ver, esto no puede ser. Que nos estafen y se rían de nosotros, eso no cuadra. Nos han estafado, pero vamos a seguir peleando y no vamos a firmar nada. Vamos a ir a la justicia, que es donde hay que ir, a denunciar. Y la gente lo que tiene que hacer es eso, denunciar. Y que no hagan caso de sus directores, del que le vendió esa basura. Porque encima hay gente que se está haciendo caso de lo que le cuentan allí en la sucursal. Lo que tienen que hacer es denunciar, que no tengan miedo, que los jueces son personas, que los jueces tienen corazón. Saben lo que pasa. Y la banca no tiene corazón. La banca lo único que quiere es dinero, dinero y dinero. Le importa tres narices llevarse por delante a media España. Estamos rescatando a los bancos, el gobierno está rescatando a los bancos, pero no se les ocurre rescatar a las personas. Muchas personas están pasando necesidades teniendo su dinero en preferentes o en acciones, me da igual, es la misma basura. Y los políticos, ahora mismo, como no hay votaciones, pues están mirando para arriba. Ya llegarán las votaciones. Ya les conocemos, ¿eh? Les conocemos a todos. Y que no se les olvide. Denuncia. denunciar, denunciar y denunciar. Esa es la clave que queremos transmitir hoy aquí. Eso es lo más importante. De hecho, cuando se están ganando prácticamente el 100% de los casos, al menos en Cantabria, ya hay que tener razón para gente humilde, gente pobre, gente de la calle que no tenemos ni idea. Ganemos los casos con la experiencia que tiene esta gente y con los gabinetes jurídicos que tiene esta gente. Ya hay que tener razón para llevar adelante esto. Tienen tanto miedo a que denunciemos que hacen todo lo posible porque la gente no denuncie. Por eso es el plan este de fidelización. Simplemente la cláusula principal es decir, quedaros con nosotros, ser buenos, os vamos a dar de vez en cuando un paraguas y no denunciéis, ¿no? Esto es importantísimo. Para ellos es, de hecho, prácticamente todos los arreglos que estamos teniendo de la gente que está alrededor de nosotros, que todos lo tenemos denunciado, de hecho, todos los de la plataforma, tratan de acallarte. Un mes antes ya te llaman diciéndote que hay que llegar a un arreglo, te ofrecemos una quita mucho menor de que lo que dice la Comisión Europea, que te ofrecemos un plazo fijo a 5 años para tenerte ahí 5 años el dinero retenido aún, ¿no? Te ofrecemos después a 4, luego a 3, tal. Están hasta 5 minutos antes del juicio, está llegando la gente a arreglos. Y dices, ¿pero por qué llegáis a arreglos? Hay que mantenerse en los 13, ¿sabes por qué se llegan a arreglos? En la mayor parte de los casos se llegan a arreglos, ¿eh? Llegan a arreglos porque prácticamente no pierden nada porque se quedan con todo, se comen las costas, se comen todo y devuelven el 100%, pero pasa que si entras al juicio, ellos temen a la mala publicidad, porque siempre aprovechamos para hacer publicidad, y para ellos es publicidad negativa, para nosotros positiva, todo lo que sea a favor del humilde estafado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que siempre recurren. Tenemos el otro día un señor de caso con 6.000 euros, una sentencia a favor, 6.000 euros, 1 millón de pesetas, así de simple, pues lo han recurrido. Quieren demostrar que no, que aquel señor que era un gran inversor y leches, que quería donarles el dinero a ellos, que por qué se lo van a devolver, ¿no? El problema es tan grave, estamos luchando contra gente que está por encima del escalafón del gobierno, gente que compra al gobierno. Vamos a ver, quiero dejar esto bien claro. Te voy a explicar cómo Isidro Frainé, el presidente de la Caixa y presidente a la vez de la CECA, que es la Confederación Española de Cajas de Ahorros, presionó al ministro Gallardón y Artur Mas para colocar a su jurista, al que llevaba el departamento, al mejor abogado que tenía la Caixa, que no era otro que Sebastián Sassi Papiol, para colocarle en la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Y es que estás diciendo, eso está súper demostrado, eso es así. Y hoy Sebastián Sassi Papiol está en la sala contencioso del Tribunal Supremo. ¿Y cuál es una de las causas de eso? Pues que la Caixa vendió preferentes como por un tubo. Y todo lo se recurre, todo lo que ganan los humildes estafados. ¿Y qué es lo que pasa luego cuando se recurre? Pues va a la Audiencia Provincial. Si la Audiencia Provincial da la razón al estafado, vuelven a recurrir y va al Tribunal Supremo. ¿Y dónde está? ¿Y quién está ahí? Pues uno que es juez y parte, ¿me entiendes? Uh-huh. Tienen un poder sublime y dices, no, pero eso es ilegal. No, no, eso es legal, porque ellos lo hacen todo ilegal, ¿eh? Es que ellos lo hacen todo legal. El que no sabe de leyes es el pobre estafado. El que no sabe, ellos te han estafado con corbata y sin chillar, como nosotros, leches. Te han estafado con elegancia, te han estafado finamente, no pitando como hacemos nosotros, ni llamándoles cobardes, estafadores, ladrones, sinvergüenzas, que dicen que eso son insultos y para mí es una definición, para mí es un calificativo de cómo son. Pero ellos lo han hecho con guante blanco, lo han hecho finamente, sin tratándonos de usted incluso. Román, esto, perdona que te corte, es que se nos termina el tiempo. Vamos a apurar, si queréis, los últimos 5 minutos. Si queréis comentar alguna cosa más, matizar alguna cosa, para ir finalizando. Sí, a mí me gustaría añadir un pequeño detalle que igual a los oyentes se les ha pasado por alto. Y es una noticia que apareció esta semana pasada que da idea de cuál es la catadura moral de los señores de Liberbank, Caja Cantabria. La noticia de la que hablo es una que hacía referencia a que una directora de una oficina de Caja Cantabria, de hecho venía, creo recordar en la noticia, el nombre de la población, de Puente Viesgo en concreto, había vaciado la cuenta de una señora, porque esta señora tenía preferentes, tuvo necesidad del dinero, solicitó un préstamo personal y a pesar de que esta señora había tenido que ir al canje, no recuerdo ahora si era el canje voluntario o el obligatorio, pues lógicamente ella mantiene ese préstamo personal que está garantizado con el dinero de la señora, por mucho que nos dijeran en su día que lo garantizaban las preferentes. Y como al parecer esta señora no había podido hacer frente a las letras de ese préstamo, ellos de su mano mayor retiraron 3.000 y pico euros, que era todo lo que esa señora tenía en su cuenta. Un banco que actúa así, primero, es una cueva de sinvergüenzas, de ladrones, de estafadores, de malas personas, y no quiero dudar de la moralidad de sus madres, pero al buen entendedor pocas palabras le bastan. No le tendrían que haber tenido nunca, tendrían que haber usado el preservativo. Bueno. Esto, como digo, da una idea de cómo son. A nadie en su sano juicio, porque vamos, es que aparte de inmoral, es ilegal. A nadie en su sano juicio, digo, se le ocurriría hacer una cosa como esta. Pero Caja Cantabria lo ha hecho. Y señores, aquí no pasa nada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una connivencia entre políticos y banqueros para que hagan las tropelías que hagan los banqueros, ¿eh? No pase nada, se le eche tierra encima y aquí va a ser después gloria. Por suerte, el abogado de esta señora, lógicamente, lo ha denunciado. Confiamos que esto llegue a juicio y que este pleito también se gane, como se están ganando hasta ahora. Ahora doy yo el dato exacto. Todas las denuncias por preferentes que se han planteado en Cantabria, a excepción de una. O sea, solamente tenemos conocimiento de una sentencia que no haya dado la razón a un afectado por las preferentes. Y ha sido en un caso de preferentes de la Caixa. Uh-huh. Todas las que se han presentado contra Liberbank, Caja Cantabria, se han ganado. Por eso yo, como Román y como Mari Carmen, animo a todo el mundo a que denuncie. A que denuncie. Pues Román, Carmen y Fernando, muchísimas gracias a los tres. Volveréis en otra ocasión, como lo habéis hecho anteriormente, cuando quieras, para que sigáis comentándonos, bueno, pues cómo se van desarrollando las cosas. Ojalá que la próxima vez que volváis sea para decirnos que, bueno, que todo esto se ha acabado, que está resuelto, pero ojalá, somos realistas, ojalá, ¿verdad? Pero sí, bueno, no, los buenos deseos ahí están. Gracias a ti. Gracias, Patricio, a ti, Patricia. Y perdona si en algún momento hemos utilizado un vocabulario que no se acorde. Bueno, pero yo creo horario, que los oyentes también se hacen cargo de vuestra situación, de la situación de todos, y que a veces esa pasión sale de alguna manera porque también, eso, somos seres humanos y necesitamos en algún momento pues desahogarnos, ¿no? Así que estoy segura, absolutamente segura, que los oyentes se hacen perfectamente cargo de ello. Les damos también las gracias a ellos, entonces. Muchísimas gracias. Perdón, muchas gracias.